Daydream en su 15ª temporada no se responsabiliza ante ningún daño directo o indirecto, pérdida de datos, pérdida de bienes o pérdida de memoria. Asimismo, Daydream no se hace responsable por el uso o abuso de la información aquí presentada ni por los perjuicios provocados a partir de nuestro contenido. Contenido que ha sido confeccionado exclusivamente por el equipo de Daydream para sin intervención de influencias ajenas al staff. Eventualmente, todas las consecuencias de lo que aquí se desarrolla no pueden chupar relativamente un huevo o simplemente sea tomada con humor. Esto fue Daydream. Hasta mañana. Rock and Pop News. Saber es poder. El gobierno presentó otro persaltum para que la Corte resuelva el caso Clarín. El ministro de Justicia, Julio Alaca, adelantó que el recurso busca un punto final en la causa por la constitucionalidad de la cláusula de desinversión. El máximo tribunal deberá resolver si admite el recurso y si procede el fondo de la cuestión. La Cámara Baja se encamina a sancionar la reforma de la ley de trata. Los diputados comenzaron la sesión en la que buscarán aprobar el proyecto que llegó del Senado para endurecer las penas contra los delitos relacionados a ese flagelo. Por el caso Marita Verón terminó la lectura de los fundamentos del fallo. Para superar problemas técnicos, se realizó la diligencia en la que solo participaron las partes y la prensa. Los jueces afirmaron que en contra de los 13 acusados solo había testimonios y no pruebas. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. Estamos con Diego Colombek, a quien conocemos de su ciclo de encuentro, quizás lo conozcamos de sus columnas, quizás lo conozcamos de un montón de lugares. Estás presentando dos libros juntos. Uno es El Nuevo Cocinero Científico, que es cuando la ciencia se mete en la cocina. Y otro que es Así en la Tierra, que es un libro de cuentos. ¿Qué estudiaste? Soy biólogo. Bambi, querido, ¿cómo te va? A mí me gusta mucho contar la ficción y el periodismo en general, y de pronto puedes juntar esos dos mundos. Contar la ciencia, pero con otros formatos, formatos que fueran divertidos, entretenidos. Como si fueran ficción, pero en el fondo lo que estás contando es algo posta, porque viene de la ciencia. Pero me gusta eso, usar analogías, metáforas, ficción, humor, para contar la ciencia de la misma manera que te fascina estar en un laboratorio. Eso nos dieron un premio, se llama Ig Nobel. Eso te iba a preguntar. ¿Qué es eso? Es historias de ciencia que te hacen primero reír y después pensar. ¿Con qué ganaron ustedes? Nosotros trabajamos en un reloj que está en el cerebro y le dice al cuerpo qué hora es. Se llama reloj biológico. Sí, nos interesa saber cómo se pone en hora ese reloj. ¿Se puede eso? Y en eso andamos. Tiempo. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. Pablo Panto. José Manzoso. Quiero completar el trabajo profundo que hice la semana pasada, señalando las mejores series del año, a mi criterio. Habíamos elegido como una de las mejores series, no solo del año, también la elegimos como la mejor serie de la historia en este momento, por lo menos que nos convencía. No, bueno. ¿Cómo se llama la serie, Manzotti? Breaking Bad. Hay que dar nombre, querido. Walter White, obviamente. El personaje por antonomasia. ¿De qué tratas? Como para decirlo a grandes rasgos, el disparador es muy sencillo. Es un tipo de una personalidad absolutamente gris, que es profesor de química de secundario, frustrado absolutamente. Más rápido. Que no le alcanza la plata, que tiene que trabajar en un estacionamiento de autos para completar el sueldo. Sí. Que vive en la frontera de los Estados Unidos con México. Su esposa está embarazada, tiene un hijo discapacitado. Le diagnostican un cáncer terminal. A partir de ahí el tipo hace un quiebre y se dedica a decir, bueno, ¿cómo voy a aplicar la química? Pero para que me dé plata pensando en el futuro. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. El momento de jugar al Decime Uno. Oh, yeah. ¿Se acuerdan? Sí. Decime Uno de los protagonistas de Tiempos Violentos. ¡Olmedo! Sí, ahí trabaja John Travolta. Correcto. Sí. Quédese en comunicación con la producción que le va a decir qué ganó. Esta es la Rock and Pop. Si te quedás, jodete. Seguro que ganás. No. amigos. ¿Qué hace? Estoy haciendo como un poco más arriba, ¿no? Pero sí, habitual. Mi mala onda habitual, este, son las 16:07. Joe Fernández con una muleta. Reparte besos. Reparte besos dentro del estudio. A mí no me besó. Con una muleta y un jean que tiene una pata corta, digamos, cortada, y la otra sin cortar. ¿Por qué no me besó a mí? Porque lo tuyo es una cosa de años, Roberto. Uy. Te lo dio en la boca. Ah, ¿no? Sí, en la boca. Lengua. Chapo. Sí. Algo que pueden decir otras figuras del espectáculo. Sí, ¿no? Me siento y acá hago una lista de gente de la noche. Sí. Bueno, sí. Se sentó Joe Fernández. Pasó, está confirmado esto. Me prometieron que no dolía y dolió más de lo que pensé. ¿En las cañitas, Juan? Fue en las cañitas 6 de la mañana. Ahí, bueno, sí, es una hora donde uno pierde. Un tacle de un trapito. Un trapo, te digo. Recordamos a la gente que pueden llamar al 4535-7625 con la vuelta, la felicidad. Un avión negro va a traer a Joe Fernández, dijeron. Sí. Un avión negro llegó a Ezeiza con un montón de fieles que lo esperaban con un paraguas a Joe Fernández en su vuelta al consultorio astrológico de Gente Sexy. Más renovado que nunca. Qué hermoso, me alegro mucho. Es la Florencia, vez que nos vemos de día. Bien, sí. Bien, muy bien. Ustedes hablen de cosas, nosotros hagamos como en un bar, ¿viste? Como que hay dos que se ponen a hablar otra cosa. Ay, mira el prolijo. Tucu López. ¿Qué hace, Calo? ¿Qué hace, querido? Bien. ¿Qué me contás? Che, lindo moco te mandaste recién, volcando coca, volqué una coca al lado de la Mac. Pero fue sobre su computadora, sí. Sí, fue como. A vos te hubiera hecho un favor, realmente. Sí, probable. Pero bueno, no pasó. Finalmente no pasó nada. No hubo que mal. Tira más. Como dicen los noticieros, no hubo que lamentar. Es verdad. Hoy con Roberto estábamos hablando de una cosa fuera de aire que me pareció como bastante interesante. Cuéntenos. El mundo que perdimos era, ¿no? El concepto. No, la hipocresía. La hipocresía de una sociedad hipócrita, justamente, que nos lleva a todos a hipocratizar cosas que parecemos todos petinatos. O sea, somos todos una especie de gente que no somos. Porque ¿cómo es petinato que no es como parece que no es? Se ve que no lo conoces. No. Un día al día que lo conozcas a los dos minutos me entendés lo que digo. Pero no es el punto es este. Sí. No se puede fumar en ningún lado. No, ningún lado. Está muy mal visto fumar. Sí. Entonces, ¿fumar qué tabaco, dice usted? Sí. ¿Por qué se fuma otra cosa? ¿Qué? ¿Ladrillo, vos? Bueno, ¿qué fumas? Allá en el norte se fuma un achalay armado, que es otra cosa. No. No hay que fumar nada que se arme fuera de una fábrica. No, ¿por qué te dicen así? Por favor, no fumes acá. Pero hay 100 metros cuadrados y somos vos y yo nada más, sí, pero... Me hace mal. O estás en un restaurante, una terraza. No, señora, que no se puede fumar. Es una terraza, flaco, ¿cómo se puede fumar? O en la fumar? Vereda, en los restaurantes en la vereda tampoco. No, para algo voy a la vereda, me muero de frío para poder fumar. Y a toda esa gente, yo les digo, se preocupan tanto de la polución ambiental, de esa, ¿cómo se llaman los cañitos de la nariz que entra el humo? Los cañitos de la nariz dan el humo. Bueno, está bien. Se preocupa tanto cuando en la avenida Cabildo el 15 con el cardán hecho mierda arranca en primera y deja una nube de humo, de ese humo que sale del caño de escape con que los nazis mataban a la gente. Sí. ¿Cómo se llama ese humo de mierda? Monóxido de carbono. Que vos dejás un niño. Sí. No digas así, pequeño Roberto. Niño. No dejes un niño. En esa nube de monóxido de carbono que larga cualquier colectivero en Cabildo, por decir cualquier avenida, yo porque lo vi en Cabildo, ¿no? Y el niño muere. ¡No! ¡Muere! ¿Qué imagen le está dando al oyente? Los niños. Es mentira lo que digo. No, para, el niño instantáneamente no muere. Yo vi niños respirando casa, humo de cardán y estaban bien vivitos. Después hinchaban la eran tucumanos. Mamá, cómprame. Capaz que eran tucumanos. ¿Sabes por qué quedé así yo? ¿Por qué? Por el monóxido de carbón. Claro. Por respirar humo de 15. Yo iba para 1.87 y unos ojos divinos. Roberto tuvo dos problemas. El primero fue el monóxido de carbono y el segundo que Supradín no venía tan fuerte cuando era chico. Supradín me dejaba gusto metálico en la boca y no podía tomar la sopa, claro. Claro. A mí me dieron mucho Supradín. Yo tomé hectolitro de Supradín en mi infancia. Y no aumenté una mierda. ¿Y las hormonas de crecimiento de Messi no probaste con No. En la colimba yo era del pelotón Tagarna. Que éramos los más desvalidos, nos ponían doble ración de comida y yo metí un kilo. Bueno, bien. A todo eso tenía, ¿sabes lo que era comer el segundo plato de polenta? Era... ¿Vos hiciste la colimba? Sí, porque... Es un tema bastante complejo. Sí. Te pregunto lo siguiente. Sí. Hay un examen previo para la colimba, donde uno dice, bueno, este tipo puede cargar una mochila sobre sus hombros y un fal sobre sus brazos. Sí. Yo no te veo con el perfil. Hoy, no, porque yo no la cargaba en los hombros, la cargaba acá la mochila. ¿Querés probar? No te pongas no, mal, es una realidad. No me realidad. Pongo mal, es una realidad lo que te estoy diciendo. Y el faldo me lo llevaba. En el culo. A riesgo de que esto se convierta en una historia de calor y un amigo mío, Wendy, lo que llamamos Wendy por Wendy O. Williams, la cantante de los Plagmatics, empezó a pedir dilación de la prueba para la colimba y la colimba y la colimba, y llegó un momento donde dijeron, bueno, tenés que ir a hacer la prueba de la colimba. Sí. Entonces él agarró, ¿sí? Y empezó a correr vueltas a Plaza Las Heras durante semanas. Sí. Ella era flaquito, ¿sí? Fumando cigarrillos negros al mismo tiempo. Sí. Sí, tomando agua con limón, no sé, haciendo como todo lo que se le podía ocurrir. Sí. Y se luqueó todo para el examen, ¿no? Y se, como se bajó el pelo, se hizo nerd, ¿no? Así. Y él recuerda que estaba como parado en el medio, los pusieron a todos en bolas, ¿no? Claro. Para hacer la revisación. Y le dice el sargento, usted, soldado, no sé qué, usted tiene novia. Y y decía como todas cosas así. Y finalmente el soldado lo mira de pies a cabeza y le dice, pobre chica. Y lo manda a la casa y descubrió que tenía pie plano, no tenía que hacer nada de eso. Sí, bueno, pasa. Esas cosas yo no comprendo, ¿entendés? ¿Cómo puede ser que... ¿Te la vas a agarrar conmigo? No, estás totalmente equivocado. ¿Cómo puede ser que por tener pie plano no te dejen entrar en la colimba? Y a él lo dejen entrar, ¿decís? No, y por otras cosas, pasás. Digo, ¿a vos te pusieron la inyección esa que va entre las vértebras? Sí. Quedé 2 días con fiebre, 41 de fiebre, y me dejaron en el campo. Me dejaron en el campo. ¿Y solo? ¿Para qué era eso? Solo, con otro más, con un chaqueño. Y una oveja. No, después que no se puede hablar de eso. ¿Cuánto tiempo hiciste la colimba vos? 2 años, porque tuve recargo de servicio por desertor. ¿Cómo desertaste la colimba? Sí. Me fui un día, boludo. ¿Cómo desertaste? No, ya sé, pero... Digo, no volviste como tenías que volver. ¿Te trepaste no, el muro? No, estaba en la escuela de artillería de Campo de Mayo. Y me habían mandado al puesto de guardia más lejos, en una ruta, y era sábado. Ya y yo tenía que salir. Y ellos no habían entendido, o sea, tenía un compromiso previo. Claro. Entonces me fui, bueno, ¿qué puesto es? Puesto 6, me dijeron. Ah, ok, dije. Entonces me puse la pilcha abajo, la de salida. Y cuando no me vio nadie, me las tomé. Agarré como te llevaban gratis, como eras colimba, nadie te cobraba. Claro. Claro. ¿Y cuándo volviste? Me tomé el 57 hasta mi casa. Chao. Y salí ese sábado y mi viejo me dijo el domingo, ¿qué haces acá? Me tomé el fin de semana. Nada, dormí todo y el lunes me... ¿Volviste? Volví. Hola. Tipo, hola. Sí. No fui desertor porque son 5 días, yo volví el tercer día. Pero volviste por propio, no es que te fueron a buscar, volviste vos. Volví. Y me mandaron al calabozo de Granaderos, donde estuve 26 días, en el calabozo de Granaderos. ¿Qué pasaba en ese calabozo? No sé, porque estaba a ras del piso, yo veía patitas nada más. Y de ahí me mandaron a un destino de castigo. ¿Tucumán? No, me fui a cuidar la morgue del Hospital Militar Central en el 78. Ah, era una romería. Te dije que era una historia grande. Sí, era una romería el amor. Sí, y yo la primera noche no dormí y a la tercera noche se alquilaba la ladera de arriba. A los de mayordomía que tenían, lo guardaban los escobillones en el mismo piso. ¿Querés guardar la coca? Le dije. Y ahí hizo la primer guita, Bobby. Ahí hice la primer guita. Claro. No llegué al departamento, pero como le dábamos el fiambre a lo de la cochería. Sí. Ahí hace una diferencia. Y claro, porque al muerto no se daba cuenta, total. Y en una bolsita le dábamos. Mucho diente de oro. Sí. A mí me dio impresión la primera vez, pero después me dijeron que no le dolía al tipo. Y digo, ¿con la sangre qué hago? Y ahí me dijeron. Sí, son historias divinas que tengo. Sí, ¿quieren escuchar historia de la morgue? Sí. O cuando asustaba a alguien. ¿Tenés fotos de eso? Sí, obvio. Y senté una vez uno que todos sabían que estaba fiambre y lo senté en la sala de espera. Estaba aburrido. Con el camisolín. Estaba aburrido, fue lo que le dijo al juez, ¿no? No, me nadie se metía con vos. Yo no puedo creer, Bobby. Ahora ya sé por qué. Dije que no abras esa puerta. Estaba dentro del contrato, no digan colimba. Claro. Lo dije 20 veces. Venía hablando de lo de los fumadores, donde estabas muy enojado, la hipocresía. Veníamos por ahí. El monóxido de carbono. Sí. Nos pasamos a la colimba. ¿Quieren que hable de la Lomir? No, mejor escuchemos música hasta que te calmes un poco, Roberto. ¿Esto es Stone Temple Pilots? Esto es Stone Temple Pilots, correcto. Esto es Stone Temple Pilots. No, Babasónico, por favor. Oh, okay. Bueno, esto es Babasónicos haciendo Wicked Garden, una canción de Stone Temple Pilots. You wild one. Wild one. Wild one. Wild one. La chica material haciendo Real Wild Child. No sé, estaba bien. ¿Tenés algo para decirme? Sí, vamos a hacer un todo, chivo como Niembro y el sobre otro. Sobre todo, dale. Para vos, Carlos. A ver, vos sabés, sí, para qué estás entrenando. Obvio. Y Megatron sabe cuánto esfuerzo pones para lograrlo. Pero claro que por sí. Eso la red de líder. Esos 5 metros corriendo no me lo van a parar. El gimnasio de Argentina te ofrece 22 sedes con el mejor equipamiento y la mejor y la mayor variedad de clases, bueno, para que cumplas tus propias metas. Muy bien, que puedo ir a, por ejemplo, gimnasio en la pileta, por ejemplo. Podés, sí. Ah, me encanta. Pero tenés que ir con la malla enteriza. Con la malla enteriza, exactamente. Sí, sí. www.megatlon.com o en Twitter, @megatlon. Ahora podés pagar en 12 cuotas sin interés con Visa. Es un regalo, Roberto, es genial. Roberto, Luis Roberto y Roberto Daniel. Me confundo, hay dos Robertos. Roberto, hay dos Robertos. Sí. Estás hablando con él, ¿por qué lo miras a él y me hablas a mí? ¿Qué te pide? No está bien. No, no está bien. No está bien. Me tienen no las bolas llenas, había salido bien la apertura, basta. Yo sí le estoy dando. De verdad, voy a perder la paciencia. No, mire más. Míralo él. Mire más a mí. No lo puedo ver a él porque me enamoro. Rock and Pop 95.9. Somos una voz. El rock vive. No importa cuántas le enfrenten, siempre va a llevar más gente. No importa por dónde la ataquen, sabe usar la contra. Sus jugadas pueden dejarte mudo, pero nunca sin aliento. Nunca, nunca sin aliento. Aunque dicen que la mató con el pecho, ahora duerme. Jugá con tu ídolo. Rock and Pop, donde el rock y el fútbol tocan de primera. ¿Alguna vez teníamos que hacerte un pase de factura? Espacio publicitario.

Cosquín, en Argentina. 11 de abril. Luna Park. Te pasamos la factura. Ahora te damos rock sin cargo. Fin del espacio publicitario. Hiciste bien los deberes para el amor, pero ella tiene luna en Júpiter con ascendente Leo y una fuerte presencia de Virgo. ¿A quién? ¡No entendí nada! Para. No le lleves más cigarros a tu jefe. Si querés caerle bien a un capricorniano con luna en Tauro y ascendente en Aries, vas a tener que escuchar al maestro. Joe Fernández, astrólogo. Astrólogo, amigo, amante. Te acerca a los astros en Gente Sexy. Cuadrar la astrología de una manera fácil, sencilla. Por eso le pusimos la cara amable de la astrología. 16:32, 24:06 la temperatura. Vaya 27. Me tenés las bolas llenas. Está con nosotros. Que creen que si se divierten cuatro boludos en una radio, los que estén escuchando la están pasando bien. Tiene ¿no? que funcionar así. No, no funciona. Sí, te juro que no. Ah, yo creo que sí. Está con nosotros un hombre al que todavía no lo han juzgado y es por eso que no lo consideramos un ladrón de gallinas, el señor Joe. Es por eso estoy acá y no en Batán. Bueno, buenas tardes, ya saludé antes, pero un placer estar acá para lo que me compete, que es la astrología. Hoy tenemos un servicio extra a la comunidad. Hoy vamos a... estamos cerca de Navidad, Nochebuena, sí. ¿Momento claro. de qué? De agarrar el paquete. De agarrar el paquete. Y de reflexiones. Eso lo dejamos más para el interior. Acá lo que hacemos es regalar cosas y pedir cosas. Ah, okay. Bien. Sí. Entonces, yo te voy a decir, según el signo sí. de la persona, ¿qué le gusta que le regalen? Porque a veces uno va y se gasta un montón de guita y le ves la cara no al otro. No quería un escala eléctrica, claro. ¿no? ese tipo de cosas. ¿Dónde lo meto? Vivo en un buen ambiente. Exactamente. Claro, sí. Esta sería una respuesta de un virginiano, por ejemplo. Claro. Que es un tipo que piensa, que está, que se organiza, que se ordena. Flores, respetame. No, me llamó la atención que digas virginiano calor. Entonces, es muy importante saber qué le gusta al otro. Y si te hacen caso, le pifian... ¿Vos les devolvés la plata? Soy el Carrefour de Gente Sexy. Yo les devuelvo el dinero. Bien. Bien, aprovechemos la volteada para decir. Perdón por el término. Yo, sí. Pero 4535-7625, si querés que el próximo bloque vamos a hacer. Exacto. Consultorio astrológico sí. de Joe Fernández. Así que bueno, pueden llamarnos con sus quejas, sus pesares, sus signos y sus problemas. Sus dudas para él. Dice, me gusta el de Capricornio, no me da bola. ¿Cómo hago para que me dé bola? De aquí sos de Libra. Y yo te tiro el tip para que ese tipo te dé bola. Al revés también. Así que el consultorio sigue abierto. Empiecen a llamar. Pero si querés arrancamos con esto, Carmen. Correcto, querido. Vamos a hacer los 12 signos despacito, uno por uno. Bien. Aries. Sí. Aries. ¿Quién es de Aries? Levante la mano. Nadie. La señorita Valeria Schuasta. Schuasta. El ariano, ¿cómo es? Acá tenemos una ariana. Impulsiva. Sí. Va al frente. Primero sí. patea y después ve que pateó. Es sí. como el impulso puro. Bueno, fuego. Valeria. El primer signo del zodíaco. Acá tenemos un fiel exponente. Es verdad, sí. Entonces, Aries, que hay que sorprenderlo de entrada. Tiene que ser algo sí. que impacte. Sí. Aries, un telegrama cantado. Por ejemplo. Okay. Unos mariachis. Sí. No, Aries tenés que impactarlo con el regalo. Tiene que ser visualmente atractivo. Okay. Algo de colores, un rojo, un amarillo, un algo que lo impacte. Sí. No importa que sea, no tiene que ser algo de larga duración. No le regales 24 tomos de o una serie que 6 capítulos. Tiene que ser algo que sea palio a la bolsa, que lo vea, le guste y lo use. O algo que le digas útil y en el momento. Usted no habla bien de los arianos, pues está diciendo básicamente que si ven algo de colores se quedan como un conejito adelante de la rueda del auto, ¿no? Son como un bebé o Pocahontas. Son Teletubbies, son Teletubbies. Sí. Son Teletubbies violetas. Bien. Lo que tengo para decirles es que eso, Aries, algo que sea lindo a los ojos y que sea fácil y rápido. Okay. No se la compliques al ariano. Okay. El ariano es al pan, pan y al vino, el regalo debe ser igual. Perfecto, correcto. No así Tauro. ¿Qué es el siguiente? Tauro es el siguiente signo. Tauro es reposa, Tauro disfruta, está regido por... Tauro y Libra están los dos regidos por el mismo planeta, por Venus. Entonces, a Tauro todo lo que sea disfrute. Un spa. Un spa. Deme la mano. No está que es el tema, no es el tema que lo va a contar. Al taurino, por ejemplo, un spa. Sí. Que vendría bárbaro. Un habano. Un habano. Una botella de champagne. Un sauna. Un saunita. Claro. El Tauro es un bon vivando, el Abeu. O el Abeu. El taurino es un bon vivant, le gusta una buena comida. Okay. Un taurino por ahí te va a valorar más, que le digas, ¿sabes qué? Regalo no, vamos a comer, ¿qué? ¿Te gusta la comida gallega? Un pulpo a la gallega con papas, con una buena botella de un Rioja. Ajá. Eso a un taurino le va a gustar más que le regales un vestido o un pantalón o un jean de... Amor. Aplica a taurino. Una prepaga en la casita de Montevideo. Por ejemplo, un 410, le subís de plan, claro, le pasas al 410. Claro. Si es una chica, una de esas cositas con sales de baño, cremitas, eso. Nunca lo podría haber hecho mejor. Bien, muy bien, perfecto. Entendido. Géminis. Sí. Mucho, es un quilombo. Es un quilombo y el universo de la mente geminiano que va, viene, pica. A Géminis, libros. El geminiano es curioso. Así que regálale libros, a él sí le puedes regalar una serie, le puedes regalar, claro, cosas que tengan que ver con el intelecto. Okay. Porque el geminiano es curioso. Naroski, revistas. Sí, okay. Si lo querés matar. Un paluche. Después, claro. El libro de paluche estaría bueno. Sí, que aparte prende bien para el asado. El combustible espiritual prende muy bien con la vida con de paluche, ¿escribieron? ¿Cómo que? No, la vida no todavía. No, ojalá, sería mucho más interesante, sí. Después tenemos, viene cáncer. Bueno, sí. Que son gente muy sensible, gente extrema. Acá tenemos a Yelén, la más sensible de toda la producción. Probablemente, sí. La única que tiene corazón. La que más nerviosa se pone cuando le hacemos preguntas. Sí. Sí. Pero es la que más se deja masajear, fíjate. Bueno, que puede estar escuchando el novio. Pero no, ya los vio por video el novio, los masajes. Ah, ok. Tranca. Entonces, a Yelén es sensible. A una cancelera puedes regalarle un masajito, algo que tenga que ver con el mimo a ella, ¿entendés? Como... Mm. Un regalo para la casa. Un cancelero te va a valorar mucho un regalo para la casa. Que por ahí un leonino, una leonina te dice, no, ¿qué esto qué? Sí. Para mi casa no. Dice esta mierda el horguito, claro, para la claro, eso no. Claro, sí. Pero la canceriana o el cancelero le gusta lo que tenga que ver con el hogar. Es más, si le regalé y decís, mira, vos no, pero le traje algo para tus chicos, sí. Feliz. Feliz, mirá, porque el cancelero piensa siempre en el otro. Qué hermoso lo que me contaste. Sí, no así Leo. Leo no. Dice que viene. Sí. No, ahora viene Leo. ¿Qué pasa con Leo? Es algo. Haceme brillar y quiero que el regalo sea un blem ostentoso. ¿Me entendés? Por ejemplo, regalame un iPad, regalame. Viejo, pero es un presupuesto. Pero es así. Escúchame, perdona, sí. Yo soy un neófito en todo esto de la astrología, digamos. Lo he visto leyendo manos a usted. Sí, el valor no importa. El valor no el valor del regalo. No, en ningún caso aporta. Pero con Leo sí. No, por ejemplo, un virginiano te va a valorar más un libro, edición limitada o la primera edición de Rayuela que una computadora nueva. Porque se queda con eso. Pero vale más o menos. Debe costar lo mismo. Sí, bueno. Pero, sí, no entiendo. Ah, no. No pasa por la plata. Por eso esta columna es de ayuda al oyente. Es casi una columna social. Sí. Es como la columna de Anita de Lázari. Claro. Camine, señora Camine. O sea que si el señor o la señora salen con alguien de Leo, se tiene que poner o poner, digamos. Con Leo te tenés que poner porque a Leo le gusta ostentar y de... A Leo le gusta contar. No, es no como los Ricardo Ford del claro, de la astrología, digamos. Es muy generoso, Ricardo. Sí, dicen. ¿Querés contarnos algo? ¿Tenés una experiencia, no? Parece que sí. Sí, podría ser. ¿Hiciste la colimba con Ricardo? No. Una experiencia trunca porque Ricardo nunca le encontró el culo a Roberto, ¿no? Pero bueno. Quiero contarles que Leo necesita decir, por ejemplo, no, y ayer que. No, mira lo que me regalaron. Tiene que mostrar. Es un tilingo. Exacto. Eso es horrible. Lo dijo Fío. Pero habla mal de todos. No, son unos nabos que tienen 3 años y coloritos. Esa es la visión de usted. Esa es la visión de usted, fanática del Hobbit. Que otro puede decir, ¿cómo te puede gustar el Hobbit? Es como. No sé si es así. Cada uno tiene como. Esto es agresión personal, esto es roja directa. Como su particularidad. El leonino le gusta mostrar lo que le regalaron. Claro. Por ejemplo, ese moño hermoso que usted tiene, a una leonina le vendría increíble, porque ella sale y todo el mundo quiere decir, ¿qué moño? ¿Qué sos? Yo, Sagitario. Somos todos Sagitario. Después de Leo, ¿qué sigue? Flores. Libra. Allá llega Libra. Vamos con Virgo. Sí. Virgo, ¿qué te les conté recién? Virgo quiere orden, pulcritud, algo que no me moleste. Le regalo un SIF multiuso, ponele. Va a estar contento. Ok, perfecto. Algo que no me ocupe espacio. Ok. Vos le traes un regalo gigante en esto, ¿dónde lo meto? En lugar de pensar, qué lindo, ¿dónde? Un plasma, ¿dónde lo meto? Tengo que agujerear la pared, me mata este. Sí, él está contento con sus 14 pulgadas. Claro. A Virgo lo desestructurás y lo matás, lo liquidás. Virgo quiere todo organizado y ordenado. Es más, Virgo se va a encargar de decirte, mira, a mí me estaría gustando el libro. Te va a indicar qué quieres que le regales. Ah, bien. Porque él es práctico. Y ahora sí llegamos a Libra. Ay. A ver, Flore, que te compro. Sí, pónganse conmigo. Ay, Libra está ligado, como bien, como dijimos, como un Tauro, a lo estético. Pero sí, a lo estético, desde que... Bueno, de hecho, acá, miren, está. Sería una refrescadita. Este baby face. Viste que es una refrescadita. ¿Qué tiene que ver? Libra es estético... del objeto. Por ejemplo, el regalo. Exacto. Sí. El regalo para Libra, para esta Nochebuena, el vinilo, la nueva edición de vinilo de los Beatles, por ejemplo, ese es un regalo perfecto para un libriano. Porque es estético, tiene que ver con. Los Beatles es una banda libriana ya por naturaleza, Oh, mira qué tiro. No, Fidel Castro y Madonna. Sí. Estas son de Leo. Septenios. John Lennon era de Libra. John Lennon era. ¿Sabes qué es un regalo que uno acepta, aunque tengas y te va a gustar siempre? La lámpara de lava. La lámpara de lava. Bueno, la lámpara de lava ha muerto un poco ya. No sé si se sigue vendiendo. Es noventosa. Es medio noventa, Robert. Igual la lámpara de lava. Bueno, con no ese dura criterio, mucho. El auto es del año 30, ya siguen usando los autos. Hay un nuevo diseño de lámpara. Está bien. Escuchame, ah, igual como no una dura pecera ahora. Ofendido porque él atacó su lámpara de lava. No dura mucho. No dura mucho. Dura 3 meses con furia. ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, yo tengo una hace como 7 años. ¿La aprendiste últimamente? Ayer. ¿Y? ¿Funcionó bien? Sí, la lunita ahora no sale tan rápido. Es, pero está en cuarto mental arrancar. Pero metas el regalo en el bueno, pero vos, si vos al libro le regalás algo que tiene que tenga que ver con lo estético, lo va a apreciar mucho. ¿Sabes qué te voy a regalar, Flores? Una de esas fuentecitas de Feng Shui, que cae agüita todo el tiempo, tiene un sapito, una cosita, esa te va a gustar mucho. Sí, un sapito, grande, muda, una grande. ¿Tenés espacio en tu casa? Porque yo regalo grande. Seguí. Todo lo que tenga que ver con lo estético, al libriano y al taurino, porque los dos están regidos por Venus, sí, les va a venir muy bien. Por Venus. Es muy lindo regalarle algo que a alguien le gusta. Así que sí, vamos con Escorpio. Bien. Escorpio, sí, que hablamos siempre de Escorpio. Es muy sensual. Sensual, intensidad. Sí. Todo, o sea, explosión. Todo nada. Explosión, vida o muerte, blanco o negro. Sí. No hay grises, sí, en la vida de Escorpio. Correcto. Entonces, ¿qué vamos? A Escorpio, que es tan intenso y tan apasionado, ¿qué? Vamos a redoblarle, le vamos a regalar. Depende la, la confianza que tengamos. Sí. Desde un juguete sexual. Epa, epa. Un libro del Kama Sutra. Cositas que tengan que ver. Usted está diciendo que la vida de los Escorpios es una culiandanga viva. Sí, sí, señor. Rocco Siffredi es de Escorpio. Sí, señor. Y Ron Jeremy también. ¿En serio? Sí, señor. Me vuelvo loco. ¿Sí? ¿Cómo la ves si regalo algún tipo, un disfraz o algún conjunto de ropa interior copado? Excelente. ¿Lo compraste tú? Bien. Excelente. Escorpio le gusta mucho todo lo que es la fantasía mezclado con la sensualidad y con la sexualidad. Entonces, un libro, sí, como el Kama Sutra, si no hay mucha confianza, o si hay confianza, una de goma de 25 sí, centímetros, sí, digamos, depende la confianza que haya, por dónde podemos ir yendo, claro, sí, con el regalo. Y si Escorpio en noviembre. ¿Qué será eso de una de goma, no? Sí, bueno. Escorpio es octubre-noviembre. Claro, okay. Entre Libra y Sagitario. Okay, y hablando de Sagitario, aquí estamos. Sí, a ver, ponete Flores, Habla, gato. Anotá y ponete. quiero claro, contarles que me esmeré sabiendo que ustedes son de Sagitario. Pero mucho. Hay una cosa que un Sagitario va a estar feliz. A ver. Decímelo ya. Sagitario ama viajar. Bueno, sí, bueno, todo el mundo. No, Capricornio, Virgo. Hay, si, a Virgo le decís, vamos a viajar, o a Capricornio, no, pará, tengo dentista el jueves que viene, no puedo. A vos, a Sagitario, le decís, el sábado nos vamos a Río 4 días, armo un bolsito y se raja. Y claro, entonces, ¿quién no? A ver, mira, Bobby, vos que seas, bueno, Tauro. Bobby, no, nos no, vamos a Río 4 días. Nos vamos a Río 4 días. ¿Quiénes? Nosotros dos. Yo te juro que me pongo la malla enteriza. Bien, armamos el bolso. Bueno, ¿ves? Ahí tenés. Sí, ahí está. Sagitario te va a decir siempre que es un genio. La verdad que es un genio. Sagitario, pero acá dice, güey, qué piola. Pero acá volvemos a lo mismo. ¿Problemas de presupuesto? No te estoy diciendo una semana a Amsterdam. No. Andate a pasar el día a Colonia. Está la muchita. Sí. Ni siquiera. El día a Colonia. 300 mangos. Listo. Algo. Sacalo a Sagitario de su lugar habitual. El puerto de fruto. Como diría. Puerto de fruto. De fruto. No importa, claro. Y haces un pernocte en una islita enfrente. Claro. Ahí en rumbo 90, 120 pesos. Con desayuno. Roll. Mira. ¿Cuál es el ese de la ruta 9? Pernocte. ¿Cuál? Qué lindo, sí. Nos quedan signos porque me tienen las bolas llenas de bolas. ¿Hay que redondear? Sí, no podemos más, no y puedo aparte, más. En Twitter hay gente diciendo que por tu culpa después la gente regala porquería. Hay una de Virgo que dice, yo quiero un iPad, loco, bro, esa porquería no, que dice. Y bueno, hubieras nacido en otro mes. Oh. ¿Qué queda? ¿Liquido ya o redondeamos? Redondeamos. Nos queda, igual siempre pasa lo mismo. Nos ponemos escasos de palabras con los que más la necesitan. Sí. Con Capricornio, por ejemplo, claro, que viene ahora. Capricornio, regálale un curso. ¿Un curso? Okay. ILBEM, el método ILBEM. Por ejemplo, ah, ILBEM de control mental, el método Silva. Sí. Un cursito. Dale un es curso un de verano. Horrible, no, eso. Para vos. Le generas una responsabilidad. Capricornio ama la responsabilidad. Y ama estudiar y ser un tipo responsable. Haceme caso. ¿Tu marido qué es? Yo no hablo de vida privada. Listo, pero José, por Dios. No llega marzo. Acuario. Para Acuario, una locura. Algo distinto. Algo exótico, algo loco. Sí. Algo que no tenga que ver con lo racional. Un enano de jardín. Por ejemplo. Claro, claro. Polvorita. Sí, claro. La estatua de los dos grecorromanos luchando. Sí. La cabeza es genial. Un fin de semana con Ricardo Forti y su novio. Bien. Algo raro, claro, distinto. Okay, perfecto. Y para Piscis, sí, música. Música. El pisciano ama la música, al pisciano le regalas música y va a ser muy, pero muy feliz. Como nosotros, después de la tanda. Qué hermoso, venía música igual, pero te quedó lindo igual. Y ante la duda, chicos, de verdad, pañuelos, medias y calzoncillos, ¿no? Es algo que le viene bien a cualquier signo. ¿Tenemos el tema de Despegar? Me vuelvo loco. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Bueno, descanso un poco después de la franela de Joe Fernández, con esta hermosa canción que nos trae Despegar, que dijo, qué buena música que ponen, vamos a ponerla. Una barredita. Esto es Beck. Temperatures dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees, mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pocket, smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. On the sympathy crutches, discount orgies on the dropout buses, hitching a ride with the bleeding noses, coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, despegar.com. 4535-7625. Es la última oportunidad del año casi para hablar con Joe Fernández, contarle tu signo, tu problema. Y él le va a encontrar una solución. Ya no sé cómo carajo decírtelo. 4535-7625. Llama ya. Y si no, a llorar a la iglesia, viejo. Estamos en la casa del rock. Somos el sonido y la radio que identificás como propio. Somos Rock and Pop. 95.9. Donde rock vive. Este año, Rock and Pop te sirve la Navidad en bandeja. Ganate la discografía completa de los Beatles en vinilo de 180 gramos, remasterizados y en estéreo. Los 12 discos originales, Magical Mystery Tour, edición norteamericana, y el compilado Past Masters 1 y 2, más rarezas, singles, lados B, todo envuelto para regalo al pie de tu arbolito. Escucha la radio, entérate cómo participar del concurso y pasar una noche buena con los Beatles y Rock and Pop. 95.9 Donde el rock

salió Hola Argentina. Esta semana, en exclusiva, las primeras y tiernas imágenes de Lionel Messi con su hijo Thiago en brazos. Además, la romántica luna de miel de Paulina Trotz y Gonzalo Tiesi en el Caribe. Y la princesa Máxima planea sus vacaciones en Argentina junto a su familia. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Bicicletas, interpreta Gente Sexy. 16:57, 24:06 la temperatura, ¿cómo subió? Qué cambiada que está Patricia Sosa. Sí. Ah, no. Esto es Gente Sexy. Qué gracioso. La gente de la radio me obligó a decir que, bueno, que en realidad Clemente está de vacaciones, ¿no? Lo saben, sí, capaz no se dieron cuenta. Lo que no sabemos es Clemente. ¿Dónde se fue? No sabemos dónde se fue. Clemente está de vacaciones, va a volver. Nos mandaron un reemplazo bastante digno, el señor Bobby Flores. La verdad que estuvieron bien. Digo, qué sé yo. En línea general está bien. Yo que los de la radio me pongo a preguntar si vale la pena que vuelva Clemente. No sé ustedes. ¿Vos querés coparte la parada? No digo nada, pero digo, parece que el programa está saliendo bien con ustedes. ¿Dónde vas? A ningún lado, que yo Fernández atienda llamados, pero me obligaron. Sí. Me dijeron, mirá, tenés que decirles, vos que hiciste Elizer, que se te entiende bien lo que decís, ¿no? Está boludeando. No, boludo, no está boludeando a nadie. La verdad que me interrumpas el consultorio con una cosa así me parece una falta de respeto a mí y a la astrología. Ándate a la mierda, yo me voy con vos. Vamos a la mierda. Él no se puede ir igual. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué me quedo? Me quedo por los oyentes. Estás con muletas, te quedas, no puedes caminar hasta la puerta. Te tuvimos que traer, te tuvimos que bañar, yo, Fernández. Sí, ¿qué sos, Ventura? Bien. Hola, ¿hay alguien del otro lado? Ventura, viste que bañó todo el mundo. Hola. ¿Cómo te va? A él lo tuvimos que bañar. Basta, hay un oyente ahí. Perdón, pero sé que hola, oyente. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Laura, ¿cuántos años tenés? 35, Luis Ventura en la quiniela. Correcto, querido. Bueno, como decía Clemente y como vamos a decir nosotros a partir de ahora, Laura, signo y problema. Aries, y quería saber del amor. ¿En general? Estoy sola. ¿Estás, sí. Ay, no. ¿Estás viendo una relación así medio de picoteo o estás sola, sola? No, sí, esa relación. Qué valiente decirle eso, yo es Fernández. Una relación así. Laura, vos tenés 35, más o menos, Chuyo, ¿hace qué? ¿Dos años, tres que estás sola? Sí. Mira, ¿cuánto? Dos años, más o menos. Perfecto. Bueno, ¿qué pasó con el último chico que estuviste? Este último con el que me estuve viendo. ¿Qué pasa, ¿qué pasa con tu forma de ser impulsiva? Se sigue viendo, Sí. Con el chongo. Sí, hay mucho. Pasa eso, ¿no? Sí. Y bueno, sos impulsiva, sos ariana, sos agresiva en el buen sentido de la palabra. Vas al frente, no te callas nada y eso te trae problemitas con los chicos. A veces. Okay. Bueno, pero yo te escucho hablar con un tono de voz pausado, que creo que es el que deberías usar. Pasa que se te sube la tanada enseguida, ¿o no? Sí. Sí. Me parece que es el tono pausado antes de la piña el que está teniendo en este momento. ¿No? ¿Por qué? No sé, suena a mí a miedo. En cualquier momento no... No, a Calor y a Bobby los amo. Ah, eso no, eso es un amor. Y aquí a Fiorella y a mí no nos amamos nada, ¿no? También, bueno. Tengo una foto con Bobby. Tengo los libros de Bobby. Pobre mujer, tiene tus libros. Roberto, era ella la que los había comprado. ¿Qué hace chiste conmigo? Pero era muy chica, Bobby. ¿Qué? Era muy chica cuando te escuchaba. Uf. ¿Qué quieres decir con eso? Ya no vale la pena. No vale la pena. No, bueno. Me ponen nervioso. Está llorando, Roberto. Sí, mira cómo lo dejás. Sí. Laura, tengo una pregunta. Sí. Vos sos medio hincha pelotas, ¿no? Sí. ¿Por qué le decís eso? No, medio obsesiva. Ahí va, ¿ves? De unas cosas, pero bueno. ¿De qué trabajás? Perdóname. Hago ropa y algunas cosas de publicidad. Hippismo. No. Escuchame una cosa. Vos, por lo que intuyo, sos bonita, Laura. Sí. Bonita. No sé. Sos bonita, esa sonrisa termina de confirmarlo. Sí. Para agregarte, escúchame, lo que tendríamos que hacer es... Estamos buscando mal. Estamos buscando signos que no son. Vos tenés que relacionarte con gente que tenga que ver con Sagitario, con Libra, con Géminis. A veces, si vos te relacionas con signos, el chico este con el que estás, que sí, que no, ¿de qué signo es? No, ese era de Libra, pero antes uno de Cáncer. Si claro, no. Claro, ¿qué quede? Y al canceriano pobrecito, él sentía que lo lastimabas todo el tiempo, que eras agresiva. Sí, sí, sí, terminó como medio... Claro, y vos no eras agresiva, vos sos así. Pero pasa que es Aries el signo más punzante del zodíaco versus el canceriano, que es el signo más sensible, más emocional. Entonces vos podés decir, no, la verdad que no, ir a lo de tus amigos no, porque me rompen los huevos y me caen bastante mal. ¿Qué es lo que realmente pensás? Y nadie se animaría a decirle, y vos lo decís. Sos muy sincera. Puedes decirte algo que en los libros no está, pero es, a veces tenés que ser un poquito, no digo ocultar las cosas, pero sí, ni digo mentir. Diplomática. Pero, más diplomática, sé más política con tus relaciones. Y tratá de usar toda esa explosión que tenés en la cama. Exacto. Y no en la vida. Aguante. Bueno, sí. Muy bien. Bueno, sí, significa es esa. Ya la dijo, bueno, sí, dijo que estaba fuerte. No sé, está el teléfono en producción, Tucu, tranquilo. Tucu. ¿Qué hace, Laurita? Bueno, no, pero vos sabés, no sé cómo viene ahora el amor para Aries. El amor viene. No. Hasta Aries, hasta que vos cumplas años, que esto sucede en qué. En abril. Hasta ese momento va a ser tiroteo y de vuelta, por ahí alguna historia con algún chico del interior, pero no va a pasar nada serio hasta marzo, abril, hasta fines de abril, después de Semana Santa, vas a conocer a un tipo que te va a mover la estantería. Bueno. Llamá después de Semana Santa y confirmá este dato. Disfrutá hasta ese momento, no te enrosques, disfrutale, pasarla bien, y después de Semana Santa llega un amor que se extiende por todo el 2013. Bueno, gracias. Aguante. Beso grande. Bien, muy bien. Besis. Chao, Laura. Bien, Laura. Bien, lo bien, Laura. La verdad que bien. Tenemos de acá Semana Santa para darle. Sí, ¿cómo? Sí. Bien, tenemos otro oyente. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Nunca un tipo viejo, no, como se llama Joe Fernández. Siempre, sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Malén. Sí. Ok. Malén. ¿Edad de Malén? 26. ¿Qué es el 26, Tucu, en la quiniela? El 26 es bajar la radio en la quiniela. Ah, sí, por favor, baja la radio también. Ahí le baja la radio a alguien. Sí, tiene alguien que le baja la radio. Algo que nosotros nunca tuvimos. No tenemos ni producción. Y la chica tiene alguien que le baja la radio. ¿Cómo que no? Mirá cómo están Los Ángeles. Impresionante. Es Tania, una amiga mía. Ok. Tania, Tania, sí. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Hola, Tania. Okay. ¿De dónde es Tania? Tania es de Perú, de Lima. Ah, mirá. Mirá cómo la agarró el vuelo. Impresionante. Malén, signo. Tengo amigos de muchos lados. Muy bien. Como Jamie Bailey. Claro, por ejemplo, pero un poquito menos facha. Creo que lindo pelo que tiene Jaime Bailey. Hablando de tampoco tengo ese pelo. Ah, ok. Tengo un poquito de rastas. Así de... Ah, la mugre esa de las rastas. Bueno, está bien. Malén, signo y problema, por favor. Nada, queríamos saber más o menos cómo me va a ir en el amor este verano, ¿no? Un poquito. Signo y problema. Libra, ascendente Sagitario. Okay. Bueno, sos de Libra, ascendente Sagitario. ¿Vas, dónde se van de vacaciones? ¿Van a Perú o dónde van? En realidad, no sé todavía. En realidad, si me voy como en marzo. Plan mochilera. Ah, sí, de mochilera, ¿no? Por Latinoamérica me gustaría. Bien. Claro, fíjate, te dije Perú sin conocerte, sin conocer a tus padres ni a Tania. Bueno, si te vas de mochilera vas a tener muchos amores. A vos te ascendente Sagitario y sos de Libra. Te gusta mucho, tenés como una fascinación por los chicos extranjeros. El mochileo tiene mucho eso, ¿no? ¿Te estás riendo? ¿Acerté? Sí. Esa sonrisa picarona, Marina, te desnuda. Vale, encima. Ah, bueno, sin sí, la... Sí, es Malén. Es Malén. Ya entiendo por qué. Tachale la ama. Tachale la A y la doble. Así, no está sola. ¿No? ¿Quién dijo que está sola? Está con una amiga peruana. Claro. ¿Pero con tu amiga son amigas o hay algo más? Bueno, a veces... La risa, una risa que no le escuchaba ni a Leticia Abreu. ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo está Flores vino y tiró... Es siniestra, te tira uno por partido, pero te mata, te descoloca. Escúchame, ¿y cómo ves a Tania? Pero sí... Bien, genial, es súper guapa, pero seguimos buscando hombres, ¿no? ¿Cómo es? Claro. Ahora, que... ahora es una dupla, seguimos claro, buscando hombres. Sí. Claro, seguimos. De hecho ella dijo, estamos viendo, sí, sino cómo nos van las vacaciones. Sí. Muy bien. Es la verdad. Queríamos saber, dijo también. Queríamos saber, bueno, sí. Y ella es de Libra, y la libriana tiene una tendencia a siempre pensar en el otro, hablar de a dos, el tema del equilibrio, de la balanza, siempre claro, buscar en otro. Sí. Y un discurso corporativo cuando dicen nosotros por la empresa, ese tipo de cosas, claro. Bueno, Malén, bueno, escúchame, bueno, parece que hay droga. Sí, dejen de fumar. No, ustedes no, están no, fumadas, no, claramente. No, pero no importa, no somos Feynman, no lo vamos a juzgar. ¿Sí? Okay. Escúchame, Malén, Sina, vos vas a conocer chicos en este viaje de mochilera que vas a hacer, ascendente en Sagitario, te fascinan los extranjeros, generás mucha empatía con la gente, enseguida se te acerca la gente, sos como cabeza de grupo, te gusta que la gente te charle. pero hasta que no vuelas de viaje y no te asientes, no vas a conseguir una relación estable. Pero la verdad que bueno, estás buscando eso, vos estás buscando pasarla bien. Bien, correcto. Yo te recomiendo pasarla bien y bueno. Sí, como toda chica, divertirnos. Diviértanse y un beso grande a Teresa Napolillo, que entregaron los premios Tijeras el martes pasado. Perfecto. En el Centro Cultural Recoleta, que bueno, también es de Libra. Un beso grande a las dos. Gracias, besos. Un beso. Qué hermoso, ¿no? Sí, oficiaba Ribotril, ¿no? Diciembre las pone mimosas. Sí. Tenemos otro llamado más, yo no puedo creer, esto es una catarata. Explotó la centralita. Aquí es una mina. Hola. Hola. Hasta que lo parí. ¿Ves por algo el astrólogo es él? ¿No? Sí. ¿Cómo te llamas, querido? Llamó un hombre, ¿viste? Sí, al fin. Lucas, querido. ¿Cuántos años tenés? 31. 31. A punto de cumplir los 3-2. Ah, bueno, decíase, usted tiene 31 en este momento. Sí, todo correcto, 31 entonces. Romay, Capricornio. Con peluca. Signo y problema, querido. Sin peluca, pero estoy pelado. Ok. Bien. Sí. Mira, en realidad es un poco más que nada saber qué va a deparar el 2013, porque la verdad tuve un 2012 bastante movido. El año pasado sabía que iba a tener un año tanto así. A principio de año falleció mi vieja, ¿viste? El 1 de enero. Yo el 4 cumplo años, después cambié de laburo. A mitad de año después de cambiar de laburo me separé. Arranqué la facultad y bueno, o sea, cambié de laburo, tengo un laburo que la verdad me gusta mucho, está muy copado, pero bueno, tengo momentos en que es como que estoy medio muy al pedo, ¿viste? Y es un tanto raro. Ok, bueno, hablando en términos astrológicos, para riesgo de tomarle la columna, Joe Fernández hizo el retorno de Saturno, pero el que hacía la bicicleta de Saturno, ¿no? Sí. Fue como complejo todo lo que le pasó. Fue complejo. Sí, te va a ir mejor en el 2013, es obvio, claro, que te va a pasar todo eso. Sí, peor no lo puedo. Peor espero que no. De hecho, hay cosas que puso. Bueno, está Plutón atravesando tu signo de Capricornio. ¿Qué trae Plutón? Los escépticos y los que temerosos en Plutón es destrucción, es la muerte. Pero Plutón también es cambio de paradigma, es el ave fénix, es el resurgir de las cenizas. Entonces, hay situaciones que te han pasado que ya no pueden volver marcha atrás, pero que vos podés tomarlas para resurgir como un ave fénix. Así que Plutón trae mucho aprendizaje y trae mucho volver a ser quienes supimos ser. Vos tuviste como una etapa en la cual te metiste como en un túnel y es como que la vida te pasó por encima. Este año te despabiló la vida a los cachetazos. Te separaste. Sí. ¿Es así? Sí, después de casi 3 años de relación, viviendo en pareja y todo, bueno, después del tema de mi vieja, soy una persona un tanto bastante, ¿cómo te puedo decir?, introvertida, ¿viste? Como que todo desató una vorágine que yo de la que yo no pude salir, y bueno, mi pareja tampoco soportó, también era de Capricornio, y no lo pudo soportar, y bueno, ya había mucha tensión de hacía un tiempo, y bueno, con la enfermedad de mi vieja estuve más pendiente de otra cosa que de la mejor pareja. Sí, pero está muy bien, porque Capricornio tiene esta sensación de la cabra que protege, que va por todos, que cuida. Entonces, lo que hiciste con tu mamá está muy bien, la separación, y fue todo junto, separación, se falleció mamá, cambiaste de laburo. Fue a veces, la vida tiene estas cosas, que vos decís, ¿cómo puede ser que me pasa esto y me pasa todo junto? Bueno, tomalo como un aprendizaje, tomalo como un ave fénix que resurge las cenizas, y ahora el laburo nuevo está muy bien, me parece, ¿hay una chica nueva, hay un amor dando vueltas? Mira, en realidad, a ver, conocí a una chica hace un par de semanas, un par de meses. Bien. Con la que empecé a estar ahí, ¿viste? Sí. ¿De qué signo? Géminis. Excelente. Pero en realidad es como que no me llama del todo, ¿viste? Pero bueno. Hay otra chica que sí me interesa, que es de Sagitario, que es una amiga de unos amigos, de unos muy amigos míos. Y bueno, pero no sé qué onda, ¿viste? No sé, en algún momento es como que esta chica empezó a preguntar por mí, y cuando yo un poquito quise avanzar, ¡pum!, me cortaron los pelos así. Bueno, histeriqueo femenino, es clásico, claro, no pasa nada. Bueno, son así. ¿Cómo? Histeriqueo femenino es clásico, digo, no pasa nada. Puede ser, ojalá. Sí. No sé, porque esta chica también es madre hace poco, entonces no sé, también tiene muchos cambios. ¿Está casada ella? Ella está casada con él. No. Me parece que estás en el momento de renovación y cambio, como diría un afamado partido político. Así que lo que tendrías que hacer es, está mal lo que te digo, pero tantea por los dos lugares. Fíjate de ir por Sagitario, de ir por Géminis. Disfrutá, divertite. Tuviste un par de años de bastante presión y bastante seguir lo que te indicaban. Pero, sé un poquito. ¿Se conocen las dos chicas? No, nada. Si yo me dejo llegar por mi intuición, Sagitario te va a traer a Capricornio un poquito más de frescura, te va a traer alegría, buena onda, simpatía. Géminis también es así, sí. Pero a Sagitario le va a gustar viajar, así que cualquiera de las dos estás bien encaminado. No te metas con Capricornio, con Virgo, con Tauro, con Escorpio. Es al pedo, es un quilombo al pedo. Por eso, ya para complicado estás vos, maestro. Así que dale para adelante con la Sagitariana y la Geminiana, que va a estar todo bien. Y el 2013, Plutón va a seguir en Capricornio, pero ya entra en la etapa en la cual vos tenés que hacerte cargo de lo que Plutón te enseñó. Momento de que ese ave Fénix despliegue sus alas y vuele en busca del infinito. Y eventualmente, si no, puede agarrar a la Sagitariana de Géminis y ver si se hacen amigas, ¿no? También. Sí. Bien. Que le vaya muy bien, querido. Muchas gracias. Los escucho siempre. Excelente programa. Vamos, gracias. Bien. Un abrazo. Ay, la cantidad de fruta que tiraste. No, entra en todos los pasos. Es el mercado central, maestro. Yo no puedo creer la falta de respeto. Pero la pasamos lindo, te queremos. Sí, muy lindo, muy rico muy lindo los chicos, la verdad. Y porque se quedó mal con lo del Hobbit. ¿Viste? Es resentida, es así, por eso es hegemónica. Es la separación. Ponemos música, basta, no te banco más. Esto es las pelotas. Siempre estarán las pelotas. Sí, claro. Ya lo hicimos este chiste. Sí, ayer. Sí, ayer. Qué boludo. Que la pasamos ayer. Es la lista de ayer, boludo. No sabes, siempre está, no se puede olvidar. Corre dentro de las venas. iPods, iPads, GPS, notebooks, MacBooks y todo en tecnología y electrónica. Encontraros en www.tecnostyle.com.ar. También los puedes seguir en Facebook, Twitter y YouTube. Conectate al 5252-8841 o 5252-8844 o vía mail a consultas@tecnostyle.com.ar. Tecnostyle, tecnología para mejorar tu estilo de vida. 95.9 Rock and Pop. Somos apretar play y subir el volumen. Somos Rock and Pop.

Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. El Imperio. No te pierdas la primera clandestina del año con Bulldog y Shaira. El sábado 5 de enero en Gru. Fiesta clandestina. Todos los sábados de enero en Gru. Fiestaclandestina.com.ar. Nada debería estar prohibido. Espacio publicitario. Fin. Fin 2012. Verano 2013. Arena Beach. Arena Beach. Lo mejor está por venir. Gente sexy. Gente que canta. Como el orto tucumano. Bien, estoy escuchando una. Marítimo, un tema marítimo. Son las 17:22. Si tenés una duda de qué carajo hacer, decí la hora y la temperatura. 24:06 la temperatura. Así es todo el tiempo, Carlos. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Mirá quién vino. Volvió, no te la puedo creer. Qué alegría. Papá. ¿Cómo le va, tripulación de gente sexy? Me vuelvo loco, es el Capitán Morgan. Qué maravilla volver a estar en esta embarcación. Sí. Che, qué. Ausente un tiempo, ¿qué onda? ¿Qué pasó, ausente maestro? ausente un poco, y estuve preparando la selección de mi Morganita que me iba a acompañar durante las próximas aventuras. Caramba. Y alguien de esta mesa me estuvo acompañando en esa selección. Fiorella Sargento. No necesariamente. No. Lástima que no Bobby estuvo Flores. Esa noche. No. Joe Fernández es perfectamente válido. Quiero que se desenmascare, quiero que lo diga de una vez. ¿Quién? Que estuvo allí, Luis. Y formó parte del jurado. Fuimos parte del jurado junto con la deliciosa Karina Olga Jelinek, ¿no? Que, sí. No, que realmente. Se va a enojar, le dijiste Olga. No, tenés razón. Que como jurado. Querida Karina. Es realmente muy buena, tiene un ojo clínico, es increíble. Sí, pero por supuesto, igual que usted. Sí. El Tuco ha formado parte del jurado para seleccionar la Morganita que me iba a acompañar en estas próximas aventuras. Qué hermoso. Sí. Y fue una noche. Fue una experiencia inolvidable, ¿no? Inolvidable. Sí. Porque, la preselección que había. Estaba muy bien hecha también, claro. No sé quién se encargó de eso. Bueno, en parte fui yo. Sí, una producción muy cuidada, como se suele decir en televisión. Una producción muy cuidada, sí. puede ser. No me dedico a eso, pero me salió así. Sí, no, me aparte así, es el ojo. Tienen un pirata ustedes. No, bueno, pirata no conocemos. Yo no sé de qué hablan, perdón, no tengo idea. Pero lo conocemos. No me refería a usted. Lo conocemos de hace un tiempo. Y ha caído muy bien, claramente. No tengo duda, le cayó muy bien también. No, eligieron. ¿Qué es lo que elegiste vos? El Capitán Morgan necesitaba seleccionar morganitas que lo acompañen en el resto de sus travesías. Mujeres. Sí, morganitas. Está bien, sí. No cualquier mujer, ese era el por eso. No puede ser cualquiera. Capacidades. Son chicas que, por ejemplo, necesitan sí o sí mantener una pose y una mirada. Si no puedes hacer eso, no puedes ser Morganita. Y esta chica es realmente calificada. ¿Y quién mejor que Karina Jelinek para hablar de pose y de mirada? Sí. ¿No? Exactamente. Bueno, aparte de una mujer que sabe cómo pararse. Sí, en el mundo. Sí, no tengo dudas. Sí. ¿Y qué lo trae por acá hoy, capitán? Bueno, hoy necesito que la tripulación de gente sexy me ayude a encontrar el próximo lugar de mi aventura. Ya tengo a mi Morganita. Perfecto. Necesito encontrar el próximo lugar de mi aventura. Okay. Tiene que ser aquí en Argentina. Porque bien. De este país me he enamorado y no me quiero ir. Muy bien. Para lo que les voy a pedir, sí por favor. No, yo le diría que arranque, yo porque soy tucumano, arranque por el norte, que hay mucha sed de Capitán Morgan, pero si está con el barco le va a ser difícil llegar. No, igual mi barco entra en cualquier lado. Entra en cualquier lado. Ah, bien. Bueno. No necesariamente ciudades portuarias, entonces. No necesariamente ciudades portuarias, como puede el barquito ser cualquier de la alegría ese que tienen rueditas. Tiene ruedas. Bueno, en algunos momentos lo hemos movido con troncos. No tengo un sistema medio antiguo. pero que funciona. Sí, bien. Sí, o sea que bien. La gente puede llamar, entonces, 4535-7625, 4535-7625, decíamos, para participar y decir cuál ciudad, en qué ciudad le gustaría. Claro, en cualquier parte del país que ustedes piensan que es un buen lugar para vivir una noche legendaria, una gran aventura, justifíquenlo, díganme por qué. ¿Quiere que le diga algo? Yo ahora... Usted tiene que ir a Tucumán porque en Tucumán hay caña de azúcar y de la caña de azúcar se saca el ron. Entonces tiene que llegar Capitán Morgan ahí. Miren, para mover el mercado de ron local, que es bastante flojito. Yo le diría, pase por ahí. Diría que lo está sugiriendo el Tucu, porque si no, él ganaría parte del tesoro que voy a entregar de mi legendario ron Captain Correcto, Morgan. Correcto, a quien dé la respuesta más original se lleva dos botellas de Captain Morgan, que no es una pavada. Sí, señor Flores. ¿Puedo aportar algo? Claro. Bueno, se va a Comodoro Rivadavia, yo le voy a dar la dirección Hotel Comercio, que es de un tío mío. Bien, por la cara que está poniendo. A mí me da como un poco de confianza y miedo a la vez. Escúcheme, está al lado del mar, viene el mar, la vereda, el hotel. Paran los barcos, gente que está de paso. Claro. Bien, perfecto. Y un rosa, está todo preparado para la gente que está de paso. Bueno, yo voy a confiar en Bobby Flores. Y bueno, no es mala, ¿eh? Me da confianza. Sí, tengo miedo, pero me da confianza. No, le va a pasar miedo. Nada que no le haya pasado. Pero voy a vivir una gran aventura, usted me lo asegura. No tenga duda. Así que bueno, llamen al 4535-7625. Sí. Les dejamos un tema para que llamen, ¿sí? Básicamente. Perfecto. No porque damos tiempo para que piensen. No porque querramos poner esta canción, nos encantaría quedarnos hablando. Claro. Durante horas, pero vamos a poner Oasis. Durante Oasis, llamen, el capitán los atiende. Oasis. Fíjense. Haciendo The Importance of Being Idle, ¿no? La importancia de no tener un carajo que hacer, o algo así sería, ¿no? Sí, un homenaje a Oscar Wilde, muy bonito. Bueno, yo lo tenía que complicar. Bueno, yo no sé leer, Fiorella, no sé leer. Un artista. Llegué hasta acá sin saber leer. Trabajé con los más grandes. Ahora puedo decir Bobby Flores. Sí, con Oscarcito eran amigos. Con Oscar, sí. Tengo 400 años, he conocido a mucha gente. Se mantiene bastante bien, le voy a decir. Les agradezco a base de ron, básicamente. Bien, perfecto. Tenemos llamados ya para sugerirle al capitán qué ciudad para desembarcar. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Qué haces, capo? ¿Cómo te llamas? Nahuel. Nahuel. ¿Edad? Edad 23 años. 23 años, ok, es mayor de edad, lo podemos decir. Bien, menos mal. Menos mal. Ha vivido ya grandes aventuras a los 23, evidentemente. Digamos que sí. Ok. Téngase más confianza. Téngase más fe. Recuerde. Estoy seguro que sí. ¿Dónde dice usted que debería bajar el capitán? Mira, soy de Santiago del Estero, sí. Para ser más específicos, en Monte Quemado. Monte Quemado, donde nació Roberto Flores. Es raro que no estés durmiendo la siesta igual ahora. Sí, no, no. Igualmente me dijo, pero la noche bastante fresca, digamos ahora en verano. Ajá. Y aparte las proteínas son bastante en ese sentido, para hacer morganitas. Caramba. Ah, bueno, bien, bueno, para hacer morganita. Usted me sugiere que vaya a Monte Quemado para reclutar más morganitas. Tal cual. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, es una buena sugerencia, la tendremos en cuenta. Quédese ahí que vamos a ver a quién elegimos finalmente. Sí, por supuesto. Segundo llamado, querido. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola. Sí, habla Javier. Javier, ¿cómo te va? ¿Cuántos años tenés? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Tengo 45 años. 45 años, maestro. Sí, señor. Bien, toco bien. Ya varios mares recorridos, ¿verdad? Sí. Se ríe, bien. Esa risa es una respuesta positiva. Por si sí. ¿Dónde dice usted que debería desembarcar el capitán sin que necesariamente haya un puerto, amigo? Bueno, yo le recomendaría un lugar enclavado en las sierras de Córdoba, que se llama Cuesta Blanca. Cuesta Blanca, muy lindo. Quemado, Blanca. Estamos. Acá hay una gran aprobación por el lugar. Cuesta Blanca es muy lindo. Muy lindo lugar y rodeado de naturaleza y de buena gente también. Bien. Ese sería el fundamento. Bien. El fundamento sería que yo justamente en ese lugar, hoy desde que tengo 3 años, que me llamaba mi viejo, y jugaba justamente al capitán. Ah, bien. Mira, qué linda historia. Listo, entonces me trajo ese recuerdo también. Por eso me gustaría que usted desembarque ahí. Directo al corazón del capitán. Movió el corazón. Sí, sí, sí. Nunca en mi vida jugué al capitán. No sé ni cómo se juega el capitán. Y uno vive aventuras imaginadas. Ah, tipo de cosas. Imaginás de hecho, cosas. Yo ahora soy. Por la montaña, te imaginas que te persiguen piratas. Que vas a buscar un tesoro. Sí, me hace recordar a mi infancia. Yo, de hecho, soy capitán porque jugaba lo mismo cuando era chiquito. Qué hermoso. Bueno. Casi me pierdo un lágrimo. Bueno, así que bueno, amigo, quédese participando. Ahora le decimos quién ganó. Muchas gracias, muy bueno el programa. Gracias. Aguante todo, besis. Último llamado. Hola. Hola. Usted es mi amigo de Cali. Hola, una mujer. Sí. Una mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿A qué se llama Claudia? Me llamo Claudia. ¡Bien! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Estuve con John Fernández y me pegó la suerte. ¿Van a adivinar cuántos años tengo? Habla un poco más. Bueno, en este momento estoy trabajando. 18. 69. No. 43. No. 45. No. 29. 41. No. Podemos estar así hasta close, así que mejor decirnos cuántos años tenés. Bueno, hasta el 31 de diciembre voy a tener 49. 49. El 31 de diciembre. ¿Naciste el 31 de diciembre? Qué ganas de romperle las pelotas a tu familia, ¿no? Sí, mi vieja me dice siempre que nunca pudo comer el lechón. Y claro, ha perdido el festejo. Terrible. Bien. Claudia, estamos muy apurados, perdón. Tengo que zarpar con el bar. Claro, ¿en qué ciudad tiene que bajar el Capitán Morgan? Para mí, el Capitán Morgan tiene que desembarcar en la 9 de julio, muchachos. Sí, en la 9 de julio. Aquí mismo, sí. Cerca. Sí, acá mismo. Y cambiar completamente la onda de la 9 de julio, de bocinazos, de smog, de quilombo, de calor. Me copa Claudia. Me gusta esta idea. Voto por Claudia, ya. Levanta la mano. Claudia. Y doblemos la apuesta y pongámoslo a Falucho, el que se escapó del partido de fútbol en sorpresa y media, también en la 9 de julio. Sí, dale. Bien. Bien, o sea, desembarcar acá en la 9 de julio para cambiar un poco esta onda, ¿no? Verano. Y generar una tarde y una noche de aventura. Nueva ola, ¿no? Me gusta. Una nueva ola. Me gusta. Sí. Traer ¿usted qué el barco dice? Y el ron una nueva hora. Yo creo que sí. ¿Le gusta, Claudia? Esta es la mejor idea. Aplausos. Aplauso. Generar alegría en la gente es uno de mis grandes propósitos. Qué felicidad. Sí. Qué felicidad. 9 de julio, ¿qué? 9 de julio, corrido. Toda la 9 de julio alrededor. La cortamos toda. Roberto, la cortan por cualquier punto. De punta. Ya está. Aparte, el barco no sé lo que es enorme. Ocupa toda la 9 de julio. Toda la 9 de julio. Toda. ¿Sabes lo que es? De Libertador a... La subimos por corriente. A veces no puedo achicar para pasar por las montañas, pero bueno, ese es otro tema. Señor capitán, le agradezco mucho. No, gracias a ustedes y gracias por las sugerencias. Faltaba más. Pidiendo Carlito de la puerta si podés sacar el barco porque hay unos que quieren estacionar close. Hay que Estoy yendo ahora, le digo a mis morganitas que se empiecen a ocupar del tema. Perfecto. Ahí voy para allá. Muchas gracias. Que tengan un excelente año de aventuras. Señor capitán, gracias. Hasta la próxima. Si brindás con champán con dos modelos suecas. O si tomas Anana Fish con tu tío Baldo. Que tengas una muy feliz Navidad. Rock and Pop, donde el rock vive.

es Sony Music, la compañía de la música. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. ¿Quién dijo que la gente sexy y la tecnología inteligente no van de la mano? En instantes, Ford presenta Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina. Tecnología de conectividad, confort y seguridad para una experiencia de manejo segura y confortable. El principal deseo en estas fiestas es que vos cumplas el tuyo, disfrutá de ahorros increíbles del 19 al 21 de diciembre con tus tarjetas de crédito Itaú, que sí, te brindan descuentos de hasta el 30% y cuotas sin interés en juguetes, indumentaria, bueno, moda y vinoteca. También tenés un 20% de ahorro y hasta 20 cuotas sin interés en electro, bicicletas y accesorios. Visita itaú.com.ar y conoce muchos más beneficios y descuentos que solo Itaú te puede brindar. Felices fiestas, felices beneficios con Itaú, Calo. Y tenemos también una cosa para anunciarles. Si todavía no compraste tu regalo de Navidad para tu pareja, no tenés idea que regalar a tu mamá, te están pidiendo el disco de no sé quién y de no sé cuánto. Sí. Gente Sexy te va a ayudar. ¿Cómo? Porque vamos a poner el viernes 21 de diciembre, o sea, pasado mañana. Sí. En la puerta de la radio, la caja de Gente Sexy, el Glory Hole de Gente Sexy. Me muero. Si no saben lo que es un Glory Hole, búsquenlo en internet. Va a haber un agujero, ustedes meten la mano y lo que sacan. Ahí está. Podés sacar un disco triple de Rammstein o podés sacar uno de Pablito Ruiz y después capaz te encontrás. Vos decís, yo no soy fanático de Pablito Ruiz, pero bueno, de Pablito Ruiz, pero soy fanático de Rammstein. Y un fanático de Pablito Ruiz sacó uno de Rammstein. Al Collana, quizás se conocen, se hacen amigos, se dan un beso de lengua, no sabemos. Todo esto va a pasar el 21 de diciembre desde las 16 hasta las 18:30. Sí. Media hora más que lo que dura Gente Sexy. Impresionante. Y van a poder venir a buscar un montón de regalos. ¿Dónde, maestro? Amigos, Freire 932, esta radio, la emisora Rock and Pop. Un hombre con tecnología podrá ser atractivo, pero si es inteligente, siempre va a ser sexy. Ford presenta El Mundo que se Viene by Pablo Fernández. Ford Argentina y sus productos con tecnología inteligente. Y 17:45, 24:06 la temperatura. ¿Cómo subió la temperatura? ¿Viste? Hay unos astrólogos indignados, hay una tremenda pelea con Raúl Portal, que aparentemente ataca a los astrólogos, pero defiende al padre Grassi. Explícamela. Es raro, no es sabemos. Raro, sí. Es un asunto de ahorro. Sí, escúchame, yo te quiero decir una cosa. Llega Pablo Martín Fernández, sí, claro, y el chabón pone sobre la mesa tres aparatos. Mirá. Tres. ¿Sabés lo que es? Mirá lo que es eso. ¿Es eso? Sí. ¿Qué es eso? Rack Station of the Flow. Ese es el teléfono que se dobla. Se dobla, sí. Podemos tirarlo contra la pared también y probar. ¿En serio? No. Ah, ok. ¿Cómo estás, querido? Bien, ¿todo bien? ¿Ustedes? Sí, muy bien. Me alegra. ¿Qué, una se semana? No. Se dobla, pero no se rompe. Este no. Una semana de indignación. Sí. De descontrol. ¿Qué pasó? Ya te vi preocupado. Noticias que nos pusieron muy, muy, muy preocupados a los que no tenemos una vida fuera de la computadora. Exactamente. ¿Querés contarlo? Cuéntelo usted. Yo te noté preocupado porque ayer salió, en realidad, Instagram, que hablamos de estos muchachos, claro, la semana pasada. Esta red social de fotos de tortas tan bonitas. Fotos de tortas con filtro, fotos de gatito con filtro, etcétera. Sí. Bueno, no me ataques, Publicó un cambio de su... de alguna manera, la manera en que se iban a manejar de acá a futuro. Ok. Empezaron 30 días y mucha gente entendió que lo que iban a hacer era se iban a adueñar de tus fotos. Y que las iban a usar para publicidades, cosas así. Si bien, como hablábamos fuera del aire, la mayoría de las fotos son una cagada. Sí, es tu novia en pijama, Instagram, una torta. Piensan que son fotógrafos. A mí me tienen las bolas por el suelo. Sí. No le pusiste un filtro a una foto pedorra, nada más, maestro. Claro. Sí, tu sobrino no es el más lindo, no lo van a elegir para la publicidad de ropa para niños. Así que probablemente nunca tengas el problema si Instagram se adueña de tus fotos. No van a usarlo para una publicidad de Apple, por ejemplo. No va a pasar. De hecho, esto me hace acordar a que Apple le afanó una foto a alguien. Es cierto, pasó la otra vez. Lo estuve viendo esta semana. Una foto que alguien subió a Flickr, Apple la está usando para una publicidad. Ah, bueno, amoroso. Jamás le dio crédito ni le pagó. O sea que puede ser que termine ahí. Pero los Instagram se echaron para atrás. Ah, dijeron Instagram, no, cagón, corres en todas las calles. Sí, corre en el monoblock. Pero, como hubo mucha crítica en la prensa y en sus usuarios, dijeron, nos malinterpretaron, no era tan así... En realidad, nunca le íbamos a dar las fotos a alguien, dígame. ¿Qué chances había de que Instagram va a empezar a usar las fotos para publicidad, como el Hotmail va a pasar a ser pago, Bill Gates está regalando dinero? Me pareció eso en general, digamos. Es parecido. Es parecida a la estructura, ¿no? Sí. Un montón de gente indignada y después nada, una boludez. Pegalo en tu muro 100 veces, hace que 10 personas... Los derechos de autor en Facebook, pará. ¿Qué fue de eso? ¿Se enteraron lo de Bruce Willis? ¿Qué pasó? Le está haciendo un juicio a... Sí. Lo de iTunes. Sí. ¿Qué pasó? Yo no puedo pasarle mi iTunes a mis hijos. No, es un tema súper interesante. Sí. Hoy no. ¿Está haciendo juicio? No. De hecho, en su momento creo que algo habíamos comentado. Bruce Willis, para el que no lo sabe, le hizo una demanda a iTunes, que es Apple, para ver qué pasaba si él le quería heredar de uno. O sea, quería él que sus hijos... Él le quería dejar a sus hijas la música. La música, y en realidad hoy iTunes también vende libros. O sea, y canciones. La que compraste en la cuenta esa de iTunes. La compraste, para que se den una idea, cada tema cuesta $1. O sea, es plata. 15 lucas de música. También. Exacto. Claro. Entonces, Apple hoy le dijo que no. Sí. Le dijo que no. Que no lo puede... ¿Qué? Que no se puede heredar. Hoy es intransferible. Lo que compras lo... Escúchame, si vos lo sacás... Es una locura, ¿eh? Si vos sacás tu iTunes, lo pones en un rígido... Te queda el iTunes. Sí, no pasa nada. Bueno. No pasa nada. Sería un delito, Roberto. ¿Eh? Sería un delito. No, porque yo lo dejé acá y morí. Mis hijos un día agarraron mis cosas. A ver si hay foto de Poringa. A ver qué hace el viejo, un montón de canciones de negros. Esa es la hija, tampoco es lo que lo va a vender el tipo. En realidad lo que hizo él está bueno, porque disparó la discusión sobre qué pasa. En ese caso obviamente nadie va a venir a prenderte fuego el disco rígido para que no lo usen. Claro. Pero lo que decía él era más complejo, es ponele que ese disco rígido desaparece. Sí. Yo las compré. Claro. ¿Por qué no se lo puede quedar mi hija y tiene que volver a comprar el tema de los Beatles? ¿Qué dicen los de iTunes? ¿Que son de ellos las canciones? Dicen que hoy los términos y condiciones dicen que son de esa cuenta de mail, que en realidad no sé cuál será, de Bruce Willis, ¿no? Sí. Pero brucewillis@gmail.com. Sí, es pelado bonito, pelado fuerte. demimeama@gmail.com, se las queda solo esa cuenta. Entonces es una cuenta de iTunes. Yo lo que creo, y de hecho no solo yo, es que va a cambiar esto. Seguro. Porque si quieren que uno siga comprando cosas por internet, tiene que ser heredable. Sobre todo con los libros. O sea, si los libros pasan a estar dentro de un aparatito y yo no se los puedo dejar a mis hijos. Porque lo cual convertiría esta cosa tan intangible de pagar por algo que no estás agarrando, que fue el primer... en un alquiler, en realidad. Sí, es una locura. En algún punto. Sí. Y lo que pasa es que como es algo tan nuevo, no hay... Nadie se dio cuenta que... Claro, alguien se murió y dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con esto? Entonces... seguramente se va a cambiar. Pero sí, tenía razón el señor Bruce Willis. Sí, bien, claro. Siempre tiene razón Bruce Willis. Siempre. Obvio. Sí, claro, que caga piñas. En Duro de Matar lo aprendimos, maestro. Fue hace como 25 años ya. Y Demi Moore, no nos olvidemos. Claro, no nos olvidemos de él. En la buena época, ¿no? La... Pero que fue, le salieron las pibas, ¿no? Sí, pues claro. Salieron a él. Sí, son muy raras. Peladitas. Y entonces las fotos de Instagram de Bruce Willis al final no se las va a quedar Instagram. La de Instagram de Bruce Willis, no se las va a quedar Instagram hoy. Lo que, y también lo que aclararon era que... Porque en un momento el malentendido de ayer era qué va a pasar con las con la publicidad dentro de Instagram. Sí. Y tampoco en principio va a pasar nada. O sea, no va a haber publicidad hoy. Pero seguramente en el mediano plazo sí, y va a ser muy parecido a lo de Twitter, que te aparece un tweet de la nada que dice, no sé, X, tomada mi nueva gaseosa, y eso es pago. Seguramente vamos a empezar a ver en Instagram... Estás cambiando las fotitos de la gente que seguís y de repente seguís, te aparece una de cola no sé cuánto. Sí, lo que dicen ellos... Manda cola el 2020, lo ves en el medio de fotos de gatitos. Claro, que el malentendido de ayer era porque debajo de esa marca te va a aparecer... Bueno, Fiorella y Calori la siguen. Y va a aparecer tu fotito diciendo, yo sigo. Ah, claro. Me parece una explicación bastante floja de papel. Sí, sí. Pero la cuestión es que se echaron para atrás. Pues en realidad es una tontería comerse ese garrón para una empresa que hoy no genera plata. La gente no se va a comer este garrón, maestro. Claro. No. Obvio. Así que no, en principio quedó en la nada. Sí. Lo que seguro se... En realidad lo que se entiende de esto es que a mediano plazo va a haber publicidad. Ok. Pero que las fotos son tuyas, Ok. Igual, obviamente... Aprovecharon la movida Flickr, por ejemplo, y se le iba a decir, nuestras fotos, las fotos que subís en realidad son siempre tuyas, nunca pensamos en que sean nuestras. Vos viniste la semana pasada, dijiste Flickr, yo fui como a instalar el Flickr. Sí. Te voy a cagar a trompadas, es una porquería. Es igual Instagram. Es una mierda. Tiene más vueltas que la tarjeta de coordenadas del banco, boludo, para entrar, es imposible. Cuenta de Flickr, yo que sé cómo es la cuenta de Flickr, la abrí en el 95, no me acuerdo la cuenta de Flickr. Esto para que escuche la gente de Yahoo y tome nota para pero, hacerlo pero mejor. Pero claro, estoy indignado. Creo que lo llegué a tuitear incluso. Muy bien, que lo busquen, porque lo tiene que hacer mejor. Y hablando de Twitter. Pero igual es mejor, mejoró mucho la aplicación. Sí, puede ser. Pero bueno, tiene que ser más fácil, la de Instagram es muy fácil. Sí. Sí. Hablando de Twitter, decías. Y sí, hay unas noticias tremendas. Sí, también si si en tu pasado hiciste algunos tweets que hablaban mal de alguien o cambiaste de opinión a lo largo de Twitter, ya tiene 5 o 6 años. Acá en Argentina, digamos, 3, 4 de éxito. Más ponele. Más. Sí, más o menos. Bueno, eso que tuiteaste quedó ahí perdido porque los buscadores no andaban. Sí. Es difícil encontrarlo. Excelente. Bueno, pero a partir de hoy. ¿Cómo? Twitter empezó Twitter empezó a habilitar a sus usuarios a descargar su archivo. ¿Lo qué? Ah. Entonces, vos vas a entrar a tu cuenta de Twitter, vas a ir a Settings, hoy está disponible solo en inglés, o sea, si tenés la cuenta en inglés, ya podés bajarlos. Ok. Vas a Settings y te va a aparecer abajo de todo una posibilidad de bajar todo tu archivo de tweets. Y retweets. Esto no pasa nada, porque en realidad lo accedes vos solo. Claro, ok. Accedes vos solo. Pero... No, pero hay mucha gente, justo hablábamos de eso justamente en Twitter hace un rato, que hay mucha gente que está poniendo... Entonces no hablábamos, basta de vivir en ese mundo artificial, Fernández. Basta, no hablabas con nadie. Yo te sigo. Estabas solo en un teléfono. En el baño. En el baño. Sí. No, estaba en el colectivo. Ah, y... En el subte, sí. Y, no, lo que pasa es que hay mucha gente que lo está subiendo y poniéndolo en línea, todo su archivo... No sé para qué, para mostrarlo. Son los mismos que se indignaron porque su foto podía ser una publicidad de Instagram, ¿no? Como si fuera importante el tuiteo de alguien. Es muy raro la sociedad de hoy, es muy raro. Es bastante probable. Lo que pasa es que seguramente a mediano plazo todos vamos a poder bajar lo que teníamos ahí. Vale aclarar que esto Facebook ya lo tenía. No sabía. Y que en principio nadie va a tener acceso a eso. Eso es importante. O sea, no es que habilita para que, por ejemplo... No, pero yo quiero poder, ¿viste esa gente que le saca el cuero a alguien y al otro año está de amigocho? No, yo quiero poder tirarle los tweets en la cara. Pero mirá lo que dijiste el pasado. Los trapitos al sol. Claro. Eso igual yo creo que va a pasar en el medio plazo. Alguien le va a encontrar la vuelta para abrir eso y que se entre. Porque de hecho, si vos te pones con el clic abajo... A buscar más tweets, podés. Gana, si tenés tiempo en tu vida y te compras otro. ¿Puedo llegar al tweet 1 poniendo No lo probé. No, pero no es una prueba de varios. ¿Y qué te vas a poner a leer todos los tweets? Acá un amigo que no quiere que diga su nombre, Tucu López, me pregunta si el tema de los DMs también entra. Los DMs tengo entendido que no. Claro, el post oficial de Twitter dice tweets y retweets, no dice DMs. Bien. Okay. Bueno, habría que preocuparse. Bien. Ya seríamos muchos, chicos. Amiga. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué? Ah, vos ya cerraste, ya terminaste. Ya. Bueno, me dijeron que tengo que errar. Te voy a contar. Pero sí. Que lo parió, esto es una radio trucha. Ay, de la de boca, el pasado jueves 13 de diciembre, que vos andabas por sí, ahí por claro, la zona, Ford Argentina festejó eso, que vos estabas en el Hard Rock, bueno, sí, claro. Ford festejó en el Hard Rock Café el cierre del año. Sí. Los invitados de Ford pudieron disfrutar de una noche de blues y soul de la mano de artistas como Kevin Johansen, Anita Álvarez de Toledo, corista de Fito en su época, ¿no? Claro. Deborah Dixon, entre otros, cantaron varios hits en una noche distendida, donde los directivos de Ford se mostraron conformes con los resultados obtenidos en 2012. Qué mejor, claro, ¿no? Qué mejor. Como si no, si semejante claro año que tuvieron. Sí. Y volvieron a ratificar la apuesta de la marca con el plan One Ford, One que Ford asegura que para el año 2015 sí todos los modelos en Sudamérica serán plataformas globales. Impresionante eso. No lo puedes creer. Impresionante. No sé qué viene, así que mandalo. Más tecnológicos, más evolucionados, igualmente sexys. Presentó Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina. Tecnología inteligente para una experiencia de manejo segura y confortable. Conoce toda la tecnología de los productos Ford en www.ford.com.ar. Hola gente sexy, soy Rodolfo Baridi y les quiero decir que, tranquilos, Papá Noel no se va a morir. Esto es Soda Stereo, ¿verdad? Sí, este juego de seducción de Soda Stereo, temazo. Mientras el Tucu lo canta a los gritos, nosotros le vamos a sacar al Tucu del aire. Así lo canta a los gritos fuera del aire y no les arruina la canción. Hablar, esto es una radio es un trucha. Ay, que vuelva sí Clemente, porque esto es un no puedo más, no, no puedo más. No. Hay un tipo en muletas, un señor desgarbado, sí, el verde aquel, la mina con el moño, un tucumano y esto, sí, la verdad es tremendo. No. Empata, un tucumano sí, empata. Bueno, sí, yo debería estar acostumbrado. ¿Y quiénes somos? Las medias eran la verdad. Somos gente, pero primero gente te voy a decir una cosa. Hoy. Sí. 20 sí del 12, sí, a las 22 horas, en el Salón Pueyrredón. ¿Quién? Toca Marcelo Pocavida y no, error de sí sistema, maestro. Me muero acá, muerto. Una no, noche antes del fin del mundo, hoy, dice Pocavida. Hoy, pasó Pocavida, nos dejó unas remeras que vamos a sortear por Facebook. Hoy bueno, es 20. Hoy no, mañana. Mañana, mañana 20. Hoy es 19. No tengo ni idea. Te amo, Roberto. Por estas cosas te amo. No, mañana. No, esperen, no salgan de la casa. Mañana, Marcelo Pocavida, en el Salón Pueyrredón. 12 de la noche termina el mundo. Qué mejor que cagarse un poco a trompadas antes. Claro, sí. ¿Cuándo termina el mundo? El 21. El viernes. El viernes. No. Che, pero se que sí viene Klaus a golpearnos la puerta. Dale. Uy, sí, qué tarde que es, por Dios. Estuvo la chica Aileen, estuvo la chica Fini, estuvo la chica Gaby, estuvo La Manteca, John Ripoll. Sí. En la producción estuvo nuestra operadora maravillosa, Valeria Schwartz. Estuvo la señorita Fiorella. Acá, sí. Tú, papito del amor. El amado Roberto Daniel López. Amado vudú, decirse. Sí, sí, pues, el amado. ¿Hay virgencita que tose hoy? Roberto. ¿Qué? Daniel. ¿Hay virgencita que tose? No te preocupes, vos no estás. Yo quiero ser no, parte, loco. No. Estuvo no, Joe Fernández y los Fernández. Basta. Irina Ruiz. Thank you. que subiera el diablo. Nosotros estábamos ahí. Unas Radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Rock and Pop News. Saber es poder. El Ministerio de Transporte dispuso subir el precio de los viajes en colectivo de más de 12 kilómetros abonados con la tarjeta SUBE. Desde la cartera de Florencio Randazzo aseguró.